97.9. Y'all ready? En vivo. Yeah. En vivo. Desde la jungla de acero. New York City. Esta es la estación de radio número uno del planeta. 97.9 WMG Guayama San Juan, WEGM San Germán, Mayagüez, WXDJ Florida, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Mainland, WMFM Key West. Viernes 21 de julio ya, preparándote para el fin de semana. Estoy aquí transmitiendo en vivo desde Boston, Massachusetts. Beautiful day in Boston, a beautiful summer day. Está calientito aquí, bien rico. Perfect day for the parade, ¿no? Y esta noche para el party. Y yo me voy para el party. Bueno, tengo boletos para ver Aventura en Nueva York, Miami, Puerto Rico. Tengo boletos para ver a Faith también en Miami. Tengo boletitos para el Festival de Independencia Colombiana, que va a ser el sábado 20 de julio en el Prudential Center de Newark, New Jersey, con el grupo Nietzsche, el gran combo de Puerto Rico, India, Paola Jara, Jesse Uribe, Franci y este servidor. Eso ya sabes, todo el mundo allá para el Festival de Independencia Colombiana. ¡Mortal! Eso va a estar buenísimo. Alex, un saludo muy especial para la clase del 2024. Congratulations to Palisades Park High School graduates. De parte de Robinson, en especial para Jailin, de parte de su papá, con mucho cariño. Alex Sensation, un saludo muy especial para Antonella en Leonardo Chini, que lo están escuchando ya mismo. Tienen 3 y 6 añitos de parte de Nati. ¡Qué lindo! Están cuidándolo, baby. Alex, don't forget to congratulate Ryan Burgos, class of 2024 de Belleville, New Jersey, de parte de su mamá, Danesa Burgos. Todos los muchachos, toda la clase del 2024, congratulations, felicidades. ¡Pa'lante! Siempre pa'lante, nunca para atrás ni para coger impulso. All right, de haber por aquí Sensation. Un set de salsita. Ya hicimos salsa rumbera, ¿verdad? Ok. So, salsita romantic style. Una salsita bien linda. Romantic style. Con mucho gusto. Buscando la llamada número 9. Comunícate conmigo ya. Mira. No olvides que en cualquier momento activamos el billetazo para que te ganes los $500 cash. En vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos y en la música app Worldwide. Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan, y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo. Es siempre contigo y esa mujer los suplentes que después de aquel fracaso nos buscamos tú y yo por no estar solos. Ya me quema la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos, y me la paso deseándote cada día, cada noche deseándote para Ay, ay, ay, cuánto te extraño. cuando tú me des un beso, cariño, quiero habérmelo ganado. Porque no me sabía nada y porque no me sabía nada cuando el beso es regalado. Cuando el beso es regalado, no quiero nada regalado. No sabe igual el cariño si yo no lo he conquistado. No sabe igual el cariño, te digo, si yo no lo he conquistado. Y por eso no conviene, y por eso no conviene, si es de gratis o es forzado. Claro. Paso a pasito, baby. Ven, ven. Paso a pasito, poquito a poquito, así crece mi cariño cuando estoy enamorado. Sudármela, o sea, I like to work for it. That's what I meant to say, man. Se escuchó raro eso. Prepárame la línea telefónica, Jesús. Vamos para el aire. Regala, no lo quiero, regala. Ay, amor de mentira, amor del amor. la mujer, así, así es la mujer, así, así. Así es la mujer que amo. Ay, ay, ay. Salsita más rica, mano. Deliciosa, deliciosa. Bueno, recomendaciones. Ahora cuando termine a las 3 de la tarde, ¿dónde me recomiendan para ir aquí a Boston? Almorzar, late lunch, ¿no? Almorzar por ahí. ¿Qué me recomiendan aquí en Boston? La gente mía que me escucha aquí en Boston. Tengo muchos seguidores y fieles oyentes de aquí del área de Boston, de todo Massachusetts. Muchas gracias. Saludos para los muchachos de Euphoria Barbershop en Cambridge. Euphoria Barbershop. Todos los barberos que están ahí en sintonía conmigo. Los espero esta noche aquí. Ya tú sabes. Todo el combo de Euphoria. Ok, ¿qué pasó, Jesús? Dime, Jesús, ¿todo bien? Ponme la cámara donde ti, que no te veo. ¿Todo bien? Ah, ok. La llamada, no, por aquí. Ya me conecté ya. Todo bien. Yo te dejo saber, tranquilo. All right, buscando la llamada número 9. ¿Qué más? Deja ver, Sensation. Saludito para César. Mi hermanito César ahí conmigo todos los días. Gracias, César. ¿Quién más por aquí? Sensation. Para Wandy Bruno desde Elizabeth, New Jersey. Para Belkis, para Jolly, para Dane. Vanessa Marín, que viene esta noche para aquí. Vanessa Marín, welcome baby. I'll see you tonight. Aquí en Memoir Encore Boston Harbor Resort and Casino. Beautiful. Ahora ya sé por qué le dicen Boston Harbor, porque están. It's on the harbor. No sabía, yo dije, ¿por qué le llaman Encore Boston Harbor? It's on the Boston Harbor. El resort is right on the harbor. Super nice. Ok, vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, tu nombre. Good afternoon. Hi, Alex. Hola, Ibelis. ¿Cómo te llamas tu nombre? Hi, Ibelis. Ibelis, welcome, Ibelis. ¿De dónde me llamas, baby? West Palm Beach. West Palm Beach. Woo! Alex, it's so hard to get in touch with you. Oh, my God. Wow. Aquí estoy, baby. Aquí estoy. Úsame como se indica, sin baterías. ¿Cómo está, baby? ¿Todo bien? Bien. Thank you for always with your music, with everything. De los mejores. I know you don't like that, pero es de los mejores. Tú sabes que aquí estamos en vivo todos los días, mi amor, para servirte. Estoy a su orden. ¿Qué más puedo hacer por ti, baby? Ponme a trabajar. ¿Qué puedo hacer por ti? Oh, my God. This is so amazing. Yo no lo puedo creer, pero quisiera dar un saludo a mis hijos, a mi esposo, a mi mamá. I'm from New York, from the Bronx, Long Island, y te escucho desde siempre. And I'm here with Tommy. Beautiful, baby, beautiful. ¿Cómo se llama tu familia? Say their names. Well, my husband is Elliot. He goes for June. And then my mom, Isersa. My son, Brian, Brianna, Ashley, Aliyah, Annalise. Oh, my God. I'm so excited that I'll be able to say their names on air. Gracias, mi amor. Gracias por eso, baby. Thank you for that, Ibelis. Un besito para ti, para toda la familia. Gracias por la sintonía ahora en West Palm Beach. No te me vayas. Quédate ahí para coger tu información. Toda mi gente linda de West Palm Beach. Ponme una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Good afternoon. Sí, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Hello. Hi. Sí, buenas, con Tania. Ay, Tania, ¿cómo está, baby? ¿De dónde me llama Tania? De Long Island, New York. Mami, ¿qué te está haciendo coquillita? Nadie, los nervios. Los nervios. Te voy a poner Tania Giggles. Hola, Tania. Ok, perfecto. Tania Giggles, ¿cómo está mi gente por allá? ¿Todo el mundo bien? Me gusta. Sí. Muy feliz de por fin, de tantos intentos que por fin se me dio. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la sintonía, baby. ¿A quién quieres saludar, Tania? Bueno, quiero mandarle un saludo a una amiga que siempre te escucha, Joanny, y a mi novio que está ahora mismo manejando y escuchándote, Joel. Dile algo bien bonito a Joel, baby. Suéltate ahí con Joel. ¿Qué le digo? Nada, que lo veo en la noche. Eso es todo. Joel, hoy te toca. Oh my God. Tania, el primero a nombre mío, ya tú sabes. El primer traguito, el primer vinito, el primer shot, no sé. A nombre mío, el primero. Okay. No sea mal ya pensado. Ya me iba por otra línea, ya estaba pensando otra cosa. No sea mal pensado. Tania, un besito para ti. Quédate en línea. Have a beautiful weekend. Tania giggles. I love that. She giggles. Qué linda. I'm the same way, yo soy igual, no te preocupes. I'm the same way. Alright, ¿qué más quieres escuchar? Preparándote la próxima mezcla, Sensation. Ah, mira, el próximo fin de semana, next weekend, el domingo 30 de junio, next Sunday, estamos en el Madison Square Garden, en el concierto de Aventura. Mis oyentes, mis ganadores, ya saben que esa es la noche de nosotros. So vamos todo el combo, toda la gente que ganó conmigo boletos para Aventura en Nueva York, we're going to that one. Yo voy a estar ahí también, voy a acompañar a los muchachos. No voy a subir a la tarima, no. Yo me voy a ver el show, yo voy a gozarme mi show, yo voy a disfrutar mi show. Así que el próximo domingo nos vemos ahí en el Garden, si Dios quiere, New York, para el concierto de Aventura. Alright, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. I'll be right back. Mete mano, mi hermano, DJ Diego, Luis, mi Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero.